Bienvenidos, bienvenidas un domingo más del Como Tú. Empezamos la empezamos la semana. Yo suelo decir que como empezamos la semana en domingo, si nos referimos al calendario gregoriano, este domingo es especial porque es el domingo de Ramos, ya que inicia la Semana Mayor, inicia la Semana Santa, semana de recogimiento, aunque ahora el recogimiento ya se hace hasta en la playa. Perfecto para la gente que pueda viajar y disfrutar, pero recuerden, sin desmanes. Algo más que se me escapa. Sí, cosas bastante interesantes han pasado en nuestro lindo país. Y de esa forma también quiero saludar a las personas que nos acompañan a través de la www.casadelacultura.gob.es, en otras latitudes que no sea este lindo Ecuador y este lindo Quito, y a través de los 940 AM Radio de la Casa de la Cultura, nuestra casa, nuestra radio, como era nuestro lema inicial. Y no estoy solo en este domingo de Ramos, hay gente que hizo para las actividades familiares para acompañarnos y son nuestros amigos y compañeros a quienes voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, mi cachita? Bienvenida. ¿Qué tal tu semana? Muy buenos días desde este Quito bipolar. Puedo decir desde este santo Quito bípola. Yo soy la Cachita y les doy la bienvenida al programa Como Tú. ¿Qué te diré? Una semana entre fría, caliente, fría, caliente, caliente, fría, fría, media extraña, bastante bipolar, como digo yo. Y sí, que ya comienza la Semana Mayor, y recogiendo así una frase del Franklin que le dijo el otro año. ¿Cómo era? Era mayor porque nació primera. ¿Cómo era? No, que no es la semana mayor por tener más días, sino es la semana mayor porque tiene más devotos. Eso es, eso mismo. Lo que quise decir Franklin, quise decir yo exactito. Pero bueno, yo, Franklin y yo no estamos solos. Me está acompañando en cabina mi estimado Johnny Sánchez. Muy buenos días a todos los radioescuchas que nos sintonizan todos los domingos por esta su emisora Radio Casa de la Cultura. Como bueno, hasta que Johnny se sienta un poquito mejor, está con el atravesado. Sí, estamos atravesados un poquito la gripe, estamos resfriaditos, pero con mucha energía. Como era de esperarse, ¿no? En el Quito bipolar de la gripe. Sí, sí, claro. Y bueno, felicitando también a los compañeros, ayer nos fue muy bien, tocamos, pasamos de lo lindo. Estuvimos con la productora de este programa, pues ahí la jefa. ¡Aplausos! La jefa dictadora, y pues todo bonito. Y también a mi derecha la tengo aquí a la estrellita, la que nos faltaba la anterior semana, y ahora sí vino. Muy buenos días a todos mis radioescuchas, claro que sí, muy contenta, les doy la cordial bienvenida al Como Tú. Y pues sí, en verdad, yo como le decía al profe Johnny aquí a mi lado izquierdo, ya no es Quito bipolar, es Quito polar. Porque está haciendo un frío terrible. Yo, si no me notan, estoy un poquito enfermita, pero bueno, no importa, aquí con toda la alegría del mundo para poder compartir información con ustedes. Yeah. Y hay que darles un abrazo a la distancia también a nuestros amigos y compañeros que no pudieron estar esta semana, bueno, en este caso compañeras, que son a la Wendy Hermosa y Juli Cárdenas, que sus distintas actividades les tienen muy, pero muy ajetreadas. Esperamos que para el próximo programa ya nos puedan acompañar. Y también quiero dar un saludo a los amigos de Cantares del Viento por ese increíble espectáculo que se dan a montar, ¿no? Entonces recuerden, el último sábado de cada mes, no se olviden visitar la Basílica al mediodía, que siempre estarán con actividades culturales, que es lo que nos encanta a nosotros. La pasamos bonito, la pasamos genial. Felicitaciones a la organización. Sí, dime, mi querida. Hablando de saluditos, yo quería mandar un saludito a mi querido amigo Caballito. Es un compañero bailarín que me decía: Estrellita, mándame saludos. Estrellita, pues un besote grande para ti, un gran saludo y pues besitos para todos ustedes. ¡Mua! Ya. Ah, y por cierto, también tenemos un regalito que nos dejaron nuestros amigos de Cantares del Viento. Tenemos un CD de Cantares del Viento. No sé si lo pueden ver en cabina. Lo tenemos, Mujer de mi Tierra. Es un disco, un discazo, ¿no? Producción de los Cantares del Viento. Y también, ¿qué tenemos, mi estimado Johnny? Y pues también otro disquito de Munani también para todas las personas que nos escuchan esta mañana. Ah, ya, chévere, chévere. Mi cachita. Yo no tengo premios, pero sí tengo saludos. Salude. Quería aprovechar la coyuntura del asunto y quería mandar un saludo a mi hermosa familia, que todos los domingos se prenden la radio y me escuchan mientras desayunan. Creo que es la excusa perfecta para desayunar 9 de la mañana y levantarse 11 de la mañana. De la mesa, sí. Entonces, un saludo para mi ñaña, para mi mami, para mi papi, para mi abuelita, para mi prima, para mis perros, para mis gatos y para todos que me conocen. Yo conozco a tu familia y no he visto gatos ahí. Los que se colan en las noches. Ah, ya. Yeah. Y de paso también un saludo para mi grupo de WhatsApp de cinéfilos que sé que me están escuchando y les mando un saludazo. Ah, ya, un saludo. Bueno, les cuento que lo que estuvimos escuchando al inicio del programa se llama Rebeldía de los Cóndores, tal cual como es la gente andina, la gente ecuatoriana, ¿no? Pero este es un trabajo compilado de lo mejor de la zampoña, un trabajo boliviano. Entonces, esta Rebeldía de los Cóndores a mí me encanta y quería compartir eso con también nuestros amigos escuchas. Pero hasta tanto, ¿qué tal si nos vamos ya al cortecito musical con algo que nos recomendó esta mañana de domingo nuestro querido amigo Johnny Sánchez, que es Cuéntame? Bueno, ese es un trabajo muy especial. El maestro Enrique Males nos trae Masikuna, tukuya me cae picanche, taitainte. Alpamanta causa y manta, macanahush pacunangaman, purihunchi, taitainte. Ente taeta, sumataeta, hatumapu. Como tú, regresamos. El señor Enrique Males en esta mañana de domingo con su tema Taita Inti, gracias a todos los amigos y compañeros que siempre nos están sugiriendo música. ¿A través de dónde, mi cachita? De la www.casadelacultura.gob.es o en el día los 940 AM. Y comentarios y sugerencias, ¿a dónde nos pueden hacer? Al Facebook, como Tu Radio, en Facebook, valga la redundancia, en Twitter, arroba como guión bajo Tu Radio, y también a nuestro correo electrónico como turradio@gmail.com. Y con esto estamos dando el inicio de curiosidades. ¿Qué tienes ahí? Pues cuénteme, ¿qué tienen ahí compañeros o compañeras? A ver, aprovechando la coyuntura del tema del que inicia la Semana Mayor y el próximo viernes es Viernes Santo y comemos esa rica y deliciosa fanesca que yo me como como 3 platos. ¿Solo 3? Solo 3. Les cuento que según la tradición católica, algunos ingredientes representan a santos y personajes sublimes. Por ejemplo, el choclo representa a San Pedro por el número de hijos y nietos que tuvo y por el pelo de choclo que vendría a ser la barba. Mientras que la cebolla representa las trenzas de la Virgen María. Además, al picarla hace llorar a las mujeres, lo que representa las lágrimas de la Madre de Jesús en el Vía Crucis. Pero yo conozco hombrecitos que también lloran con la cebolla. Pero a mí me han dicho que las mujeres que lloran al picar la cebolla son machonas. A mí me han dicho eso. Me parece sexista, pero me han dicho eso. Eso no es cierto. Es que depende de la lechecita que tenga la cebolla. Ah. Y lo fresca que está. Ajá. Y aparte también te cuento que la Real Academia de la Lengua Española reconoció la palabra fanesca en el 2001. Ah, sí, es que se popularizó tanto con los hermanos migrantes, con los amigos migrantes ecuatorianos, sobre todo porque, créanlo o no, es un plato más ecuatoriano que latinoamericano. Entonces, logramos hacer que este plato trascienda fronteras. Es algo espectacular, ¿ah? ¿Eh? Bueno, y me cuentan por ahí, ¿quién más tiene sus super curiosidades? Cuéntame, mi estimada estrellita. Bueno, yo en realidad no tenía de la Semana Santa porque ahí decía por ahí las lenguas y cositas así que eran de animalistas. Ah, entonces, bueno, yo consulté de los animalitos y les cuento que los caballitos de mar son los más fieles a una mujer, una hembra, en ese caso de los caballitos de mar. Pues ellos son los únicos animales que si ya se muere su hembra, El caballito de mar tiene que esperar todo el tiempo hasta que él también se pone tan triste y de una vez se muere con ella. ¿No? Sí, yeah, pero aprendan. En realidad es de los pocos animales que tienen esta, como es, estos lazos, estos vínculos románticos, ¿qué más podría decirse? Genéticos, ¿no? Genéticos románticos para toda su vida, porque los lobos también, el lobo del norte, el lobo estepario del norte, estos lobos también tienen pareja toda su vida, al igual que el águila calva, o sea, y el águila arpía también. Entonces, si estas parejas, uno de los dos muere, pues lo más probable que desaparezca toda esa familia, ¿no? Otra cosa de nuestros hermosos animalitos es que el delfín es una de las especies que, como nosotros los seres humanos, tiene sexo por placer, les cuento. Vea, súper interesante. El delfín sabe. Él sabe. Bueno, buena esa. Yo me voy al lado un poco más serio, ¿no? Y con esto quiero hacer una crítica a todos los estamentos económicos mundiales, porque imagínense, en Venezuela ahora es declarada por Estados Unidos como un país que puede generar peligro a su, ¿cómo sería?, su cultura norteamericana, ¿no? Entonces declaró Obama a Venezuela como un país al que hay que, entre pocas palabras, hay que invadir militarmente porque están generando peligro para los norteamericanos. Se atrevieron a decir eso y me alegra que Venezuela, tan altiva y soberana, haya iniciado una campaña de Obama que deshaga esta ley, que deshaga esta orden, porque imagínense, si inician con Venezuela, luego vendrá Bolivia, vendrá Ecuador, vendrá todos los países que de una u otra forma no tienen políticas acorde al pensamiento norteamericano. Y a mi crítica va a que hace 2 semanas exactamente El Banco Mundial, imagínense, el Banco Mundial, este que siempre está dictando las normas económicas para que todo el mundo haga o gaste la plata de sus países, de sus ingresos, como ellos digan, no como el país necesita o requiera, sino como ellos digan, están generando esta idea de austeridad a todos los países, ¿no? Y, sin embargo, se atrevieron a inaugurar el edificio más moderno y lujoso en Alemania. Un edificio de lo que, imagínense en lo que es, 1.200 millones. 1.200 millones de euros para sus oficinas. Entonces, ellos dicen a todos los países cómo gastar, pero hay que indignar. Dime, mi querida. Sí, lastimosamente, imagínate, tienen tanto dinero para construir y hacer inmensas construcciones, valga la redundancia, y hay mucha gente pobre que necesita y que en verdad no tiene para comer, no tiene para vestirse muchas veces, y bueno, pero sí hay para construir una semejante cosa. Así es, ellos solo tienen plata para gastar, pero no tienen cerebro para pensar. Uh-huh. Esa es mi humilde opinión. Bueno, ahora sí, vamos a la parte entretenida. Vamos a dar la bienvenida a... Dime, mi estimada... Antes de olvidarme, de eso te iba a comentar que desde la Embajada de Venezuela, aquí en la radio, han llegado unas pequeñas hojas para que apoyen a Venezuela, en este caso para que Estados Unidos y especialmente Obama derogue exactamente esto de que dijo que Venezuela es una amenaza. Entonces, si pueden acercarse, averiguan acá en la radio con cualquier personal y ahí firman la hojita y hacemos que esta petición se una, porque realmente las amenazas generalmente no vienen de países pequeños, sino de países grandes con dinero y el suficiente armamento. Es que si tienes el dinero y las armas, puede ser abusivo. Pero bueno, dejemos estos temas de lado. Les vamos a compartir el hashtag de apoyo a Venezuela, que se está convirtiendo en una tendencia, se convirtió en una tendencia más bien. Pero antes vamos a dar la bienvenida a quién, Johnny, cuéntanos. Ay, pues, se estrena alguien esta vez con un anime. Como siempre los traigo a su primera vez aquí. Lo he traído en esta mañana, pues, de domingo, a nuestro nuevo violinista, pestadito, pero hasta donde nos dure, ha de estar con nosotros. Compañero Malky Antango, pues un excelente músico y violinista desde la provincia de Imbabura. Buenos días, Johnny. Primeramente, gracias por esta invitación a este radio. Bueno, pues yo, es una nueva experiencia con este grupo Munani, pues con los muchachos no me siento tan lejos, ¿no?, sino que me siento así como una familia, porque la música que comparto son muy bonitas y que también me siento muy bien. Y gracias por esa invitación, Johnny. Chévere, ya ven, sí. Esa es la alegría que tengo. Un pequeño paso para nosotros y un gran salto para Munani. Bueno, ya vamos a conocer un poquito más de nuestro amigo Malky. Mientras tanto, les invito a escuchar en esta mañana de domingo algo que va de acorde a...

en como tú. Y con este Ave Verum Corpus, Mozart y su música que siempre no va a pasar de moda. Y hay que tener en cuenta que en estas fechas, sobre todo aquí en Quito, después del arrastre de caudas, que es algo a lo que quisiera asistir en persona en realidad, me gustaría ver todo este ritual del arrastre de caudas. Una de las cosas que más me gusta de la Semana Santa, sin ser católico practicante, es... después de la Fanesca también, inclusive, es el Festival de Coros, porque la música sacra en este Festival de Coros es increíble, y esto es algo de los que puedan asistir a cualquiera de los lugares donde van a ir, van a escuchar este tipo de temas, ¿no? Este tipo de música coral, increíble. Y claro, también los grupos de música andina, por ejemplo, me recuerdo hace algún tiempo atrás, el grupo Rupay de aquí de Ecuador, siempre lo hacía. También un grupo del sur que realmente se me escapa el nombre ahorita, pero ellos también lo hacían. Y lógicamente el día domingo después de resurrección, pues viene este concierto de campanas, que no sé si es que lo editen este año. Así. Pero siempre en el centro histórico el concierto de campanas, por lo general, Semana Santa. Yo te cuento que, bueno, regresando un poco al arrastre de Caldas, creo que es. Sí. Si no. Hace un tiempo estaba viendo las noticias que pedían a la gente que vaya al menos con 3 horas de anticipación, porque eso sabe estar a full, sabe estar lleno de gente. Entonces piden que al menos vayan con 3 horas de anticipación, al menos. Hay algo que me parece muy interesante, que algunas agencias de viaje están ofertando tours a Quito, ante todo a turistas extranjeros a Quito, para que venga a ver precisamente este tipo de cosas, ¿no? El arrastre de caldas, a disfrutar del concierto de campanas, los coros también, y ante todo es muy especial en estas fechas. Las iglesias se abren casi en su totalidad, iglesias y conventos, para las personas, para que hagan turismo, santo turismo, no sé, hay una frasecita que no recuerdo. Y pues también el plato fuerte de esto es el pase del Jesús del Gran Poder. Ah, sí. El Vía Crucis, pues claro. Ese es algo ya prácticamente tradicional en este Quito franciscano. Bueno, no bipolar. Y es verdad que es muy tradicional, porque yo les cuento, en mi barrio hacen una procesión igual, tal cual, así todos los cucuruchos, los españoles ahí con el Jesucristo ahí pegándole todo. Bueno, y es muy bonito, y la gente es muy devota, entonces hay bastante gente, así como acá en San Francisco, por mi barrio también se llena y es idéntico, sí, y es chévere. Sí, también es parte, creo que de las creencias religiosas de las personas, porque en Yeruquí también se da ese caso. Pero adicional, mi abuelita me contaba que antes, creo que era Alma Santa, no me acuerdo muy bien. Nos contaba que había una persona que estaba en la parte en la misa de las siete palabras, que dura más de una hora, creo. Entonces decía que la misión de esta persona era que estaba con un palito andando, y si veía a alguien que se dormía, cogí tac, tac, le despertaba. Con todo y sonido, tac, tac. No, y les cuento que cuando hay esa misa en las siete palabras en mi barrio, es lleno, es absolutamente lleno. Hay que llegar antes para coger puestos en la iglesia, porque no, o si no, estás todo el tiempo parado. Y todo eso, que es súper, súper cansado. Y en verdad, imagínense tantas, una hora más, son más, mucho más. Bueno, en mi barrio es mucho más. Estar parado, como que sí, sí cansa, sí, claro. Y claro, justamente en esta procesión, sabe pasar algo medio también tradicional. San Pedro también nos acompaña con sus aguas. Claro, que le dicen el famoso cordonazo de San Francisco. Así es, así es. El cordonazo a San Francisco. Pero el año pasado no hubo, ¿verás? Yo no recuerdo que hubo, en realidad. No, sí hubo. No hubo un cordonazo como esperaban, pero sí llovió. Yo me acuerdo que cuando éramos niñas, con mi Abiti, sabíamos conversar y cuando llovía así en forma de cuento nos decían, porque justo coincidía que 3 de la tarde llovía, nos decían que en forma de cuento de que Jesús había muerto y eran las lágrimas de la Virgen María, no la cebolla, ojo, sino la lluvia. Oigan, bueno, hablando de Virgen María, ¿qué tal si escuchamos al señor Andrea Bocelli, que para muchos tal vez no lo sepan, es una persona que no tiene la visión, ¿no? O sea, carece de visión, pero tiene una increíble voz, creo que le compensa ante todo. Inclusive se dio un lujo de grabar un disco completamente acostado para poder sacar toda la potencia de su voz. ¿Algo me ibas a decir, mi cachita? Y antes de olvidarme del tema que estábamos escuchando de Mozart, Ave Verum Corpus, perdón, que tenían esa duda, dicen que es un breve himno eucarístico del siglo 14, uh-huh. Y que más o menos una parte de su letra quiere decir: salve verdadero cuerpo nacido de la Virgen María, verdaderamente atormentado, sacrificado en la cruz para la humanidad, de cuyo costado perforado fluyó agua y sangre, sé para nosotros un anticipo en el trance de la muerte. Oh Jesús dulce, oh Jesús piadoso, oh Jesús hijo de María. Wow. Vean, qué interesante todo lo que uno se viene a... Hay que decir la realidad, cuando uno tiene la tecnología a favor y sabe cómo ocuparla, puede encontrar cosas tan increíbles. No es que la cachita lo sepa, pero nos desasnó gracias a la omnisapiente Wikipedia. Sí, muchas gracias. Hey. Estás escuchando como tú. Cheli, regresamos en como tú. Y escuchando la voz magnífica de Andrea Bocelli, pues Ave María, que es un tema ya particular de la Semana Santa, continuamos en como tú. Sí, no, hablando un poquito de las tradiciones de Semana Santa, yo creo que no falta, y en especial lo que es la iglesia de Yoruquí, por ejemplo, el párroco siempre proyecta Marcelino Pan y Vino. Una de las películas típicas de Semana Santa, Marcelino Pan y Vino. Y hay que decir una cosa, ¿no? Los canales de televisión ecuatorianos abiertos, ya ninguno, bueno, me parece que el canal del Estado, el Ecuador TV, ahora lo está haciendo, pero ya ninguno pasa películas de acorde a las fechas, ¿no? O sea, Semana Santa, yo recuerdo en mi niñez que todos los canales de televisión tenían su programación con la Pasión de Cristo, tenían Marcelino Pan y Vino, o sea, tenían películas de acorde a la fecha, ¿no? Ahora es algo que ya se ha dejado casi absolutamente de lado, y puede ser porque en la actualidad la religiosidad, entre comillas, quedó de lado, pero me parece bastante estimulante el dar a conocer este tipo de películas hasta como cultura general, porque en realidad siguen remasticando, siguen pasando y repasando las mismas películas de siempre. Entonces dejaron de lado todo este lado, ¿qué se le podría decir? Religioso, cultural, a mi criterio, porque es algo que sí merecería ser visto, ¿no? Pese a que ya digo, no soy católico practicante. Te cuento que en un país de Latinoamérica como es México, que es el país más religioso que conozco, y justamente en la Ciudad de México, pues en estas fechas, pues la Basílica de la Virgen de Guadalupe, que ahora está muy bonita, es, antes no era una aplanada como es ahora, es una aplanada inmensa, se proyecta en una pantalla gigante, justamente la misa y este tipo de películas justo en esta semana. Ah, vean, qué interesante. Haz de cuenta que yo no sé si estamos hablando mucho de estas tradiciones de Semana Santa que se realizan, más que todo aquí en Quito, por lo que vivimos aquí, ¿no? Pero yo no sé si en otras ciudades del Ecuador tengan este mismo fervor y esta misma preparación para estas fechas. Y por eso ahí quiero aprovechar y saludar a mi amigo Malky, que nos está acompañando, y ya que vienes desde Imbabura. Cuéntanos por favor un poquito, ¿cómo es allá? Y sobre todo para ti que perteneces a nuestros hermanos de la comunidad indígena otavaleña, si no me equivoco, cuéntanos cómo es allá esto de la Semana Santa, ¿cómo lo viven? Bueno, pues como le diré, yo también desde muy pequeño he salido de mi comunidad, pero cuando era pequeño también veía esas procesiones que hacían por las carreteras, por los caminos, no, por ahí con la gente. Practicaban y también preparaban la fanesca. No sé, solamente tengo recuerdos, pues aquí vivo en Quito como 6 años, también lo he visto, pero no practico, no sé cómo podría explicar eso. Ya. Y algo que te hayan contado tus familiares, los taitas, ¿no? O sea, algo que te hayan contado ellos, más o menos, alguna de las tradiciones, algo de las cosas que tal vez te llaman la atención, ¿conoces algo? Claro, pues mis papás, cuando era yo pequeño, hacíamos una práctica en la madrugada de Pascua, ¿no? No sé, el domingo de Resurrección, nos hacía bañar con ortiga a medio de la lagunita, pues no sé, por purificación, que nosotros siempre tenemos esa tradición, ¿no? Por purificarnos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, y también hacíamos eso, pues, porque resucita a Jesucristo, ¿no? Pues yo me acuerdo de eso. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, no! ¡Ay, no! Pero qué terrible, bueno. Diferentes sí. Costumbres, ¿no? Porque, de hecho, hablando un poco de la comida, porque estoy con hambre, perdonarán. En Guayaquil, en la parte de la costa, en Manabí, perdón, se acostumbra a comer el sancocho, que tiene los mismos 12 granos, pero este es hecho con pescado o con camarón. Ah, bueno, eso sí, del camarón. Pero las fanescas con pescado. Del camarón sabía. Pero, en el caso, por ejemplo, no es la misma contextura de la fanesca. Es un poco más... como más... aguadito. No, más... ¿cómo sería? Más... fresco. No fresco, la palabra que busco cuando algo es duro, pero no gelatinoso. Oye, bueno, pero mi abuelita sabía decir, es más chirle, o sea que no es tan... tan... tan ¿cómo es la palabra? Cuajado, cuajado, aguado. Pero, es que haz de cuenta, o sea, el pescado, el pescado que preparan aquí en la fanesca, el que le ponen aquí en la fanesca, es un pescado básicamente curtido, ¿no? Porque uh-huh. simplemente está salado y seco, nada más. No está hecho en ningún otro proceso, sino que un curtido casi tradicional. El guardadito. ¿Sabes cuándo es fanesca? ¿Ah? Cuando todas las tiendas de tu calle, o todas las tiendas de tu barrio, o todas las tiendas de tu pueblo comienzan a oler a pescado. Ahí es cuando sabes que se acerca la fanesca, porque unos días antes, bueno, no en días, unos 15 días antes, ya comienzas a bajar y un olor al pescado riquísimo. ¿Ya? Yeah. Hablando de comida, pues yo no sé la tradición que nosotras tenemos aquí. Bueno, en realidad yo no la practico porque yo me olvido. Pero es el ayunar. No sé si ustedes ayunan. No. En esas, en las cuales. Desayuno. Bueno, yo, pero muchos católicos aquí en nuestro país y en nuestra ciudad, pues sí lo practican. Uh-huh. Hay muchas personas que, como dicen, la tradición cristiana es de ayunar durante los 40 días que dura la cuaresma, como penitencia y renovación. La ley del ayuno obliga a hacer una sola comida durante el día, pero no se prohíbe también comerse algo de por ahí un ratito en la mañana y por la noche, no hace mal tampoco, pero sí debe, bueno, muchas personas deben cumplirla y dice que todos los mayores de edad hasta que hayan cumplido 59 años. Vea eso, o sea que es una de las tradiciones que casi no sé, yo al menos en mi familia no recuerdo que nadie haya hecho este tipo de práctica de fe, ¿no? Pero lo que sí sabía era que esto del ayuno precisamente es no puedes comer cualquier tipo de alimento a excepción de frutas y agua. Uh-huh, solo uh-huh. de eso puedes vivir durante esos 40 uh-huh. días. Justamente en estos 40 días también recuerdo a mi abuelita no sabía decir que durante estos 40 días no hay como comer carne. Carne roja, ¿no? Ningún tipo de carne yo tenía entendido. Solo tenía entendido que era frutas y agua. Y ¿eh? Bueno, antes que me comience a dar hambre, y cuando a mí me da hambre me vuelvo un ogro, ¿no? ¿Qué tal si vamos algo de musiquita y escuchamos algo de musiquita? ¿Qué vamos a oír, Franklin? Bueno, hemos escuchado hoy el Aleluya de la Misa Andina y ahorita vamos a escuchar el Hallelujah de Jeff Buckley, que si ustedes tienen la oportunidad de encontrar la letra de esta canción, es una canción más que hermosa, qué bonita, y también es parte de la película de Shrek. Sí. ¿Sí? Entonces sí. Vamos a escuchar el tema Aleluya de Jeff Buckley y, por cierto, para los que no sabían, Aleluya significa alegría. Volvemos con esta alegría del Como Tú. The minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah.

decir chao. ¿Cómo deja el buenas noches? No me gusta decir chao. Yo prefiero un hasta pronto. Qué bonita es tu sonrisa. Cómo me gustan tus cejas. Qué bonita sensación de cariño sin defensa. No me quiero despedir. Ya siento que te extraño. Otra vez me quedo así. Con saudade y sin tu voz. Con saudade y sin tu voz. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y bonita forma de comenzar domingo, y bonita forma de iniciar la semana, y bonito comenzando el domingo con David Bonilla en esta mañana de Como Tú. Regresamos, amigos y compañeros, y la cachita, no sé, está hecha una perinola en la cabina. No entiendo por qué eso, si se supone que esta es una semana de recogimiento. Cuéntame, ¿qué te pasa? Resurrección. Es que me estaba acordando de los platos típicos de esta semana. Yo tengo entendido que son 7 platos, pero mis deditos solo llegan hasta el 5 y no recuerdo los otros, porque sé que es la fanesca, el molo, el arroz con leche, los pristiños. Johnny me decía el dulce de higo. Chocolate. Y ¿cuál más? Del ají. Los duraznos en almíbar. Si alguien tiene, o alguien sabe si son otros platos, o tienen otros platos de esta tradición, ¿por qué no nos escriben un mensajito a nuestra cuenta de Facebook Como Tu Radio, o a nuestro Twitter @como_tu_radio, para contarnos un poco de los alimentos y de las tradiciones, ya que estas fechas, como algunos, se dejó a un lado la parte espiritual para que sea más bien una excusa para irse a la playa, para pasar en casa echados a peras, sin nada que hacer. Ah, sí, dime mi querida. Hablando de la playa, no sé si sabían por ahí ese cuento que dicen, no hay cómo bañarse porque se convierte en pescado. No, si no hay, pues, escuchado. Pues, quiero hacerles una publicidad en Manta, en San Helena. No hay cómo bañarse porque te conviertes en pescado. Sí, yo me acuerdo que a mí de niña me dijeron, alguna vez viéndole, ya cuando hacen el descenso de Jesús de la Cruz, es muy tradicional que la gente se acerque a besarle los pies. Y yo me acuerdo que una vez de niña voy, pues, y una señora me dice, mijita, ¿se ha bañado? Le digo yo, sí, señor, una vecina. Me dice, ahora se dice, cuidado que se convierta en pescado, porque en Viernes Santo no hay cómo bañarse. Bueno, yo no dije nada y regresé a la fiesta. Pues, mami, dijeron que me convierto en pescado. Hasta la sigo esperando. Sí. Y nada que ver con eso. Y claro, la tradición, por ejemplo, de pequeño también, me acuerdo que mis tías, como son algunas tías que tengo, ellas en ese entonces solteras, nos llevaban a nosotros, a todos los peques que habían en la casa, salíamos 7 de la noche a visitar todas las iglesias. Y era bonito porque era justo en estas fechas se alumbraba las calles, en este caso de Tulcán, pues, porque casi era un poco en el día y en la noche, un poco así que no había mucha actividad, pero justo para estas fechas mucha gente, mucha, mucha gente. Sí, en la parroquia de Yeruquí, por ejemplo, hacen la procesión, bueno, antes era en la noche. Y me acuerdo que sabían representar en cada esquina o en cada casa que se prestara cada estación, hasta llegar al Calvario, el barrio que también tiene ese nombre, hasta llegar a la parte del Calvario y llegar a la crucifixión y todo eso. Y una anécdota simpática es que hace algunos años había un párroco italiano que no decía Viacrucis, sino decía Viacuchis. Decía el Viacuchis. Entonces era todo el trayecto en la noche. Después se hacía la misa, todos iban a su casa. Si mal no recuerdo, el sábado no hay misa. Sí, sábado no hay misa. No. Sí, sábado no hay misa hasta el domingo. Que el domingo la iglesia se convertía. Se iluminaba totalmente, porque me acuerdo que era simpático, porque tú ibas y en la iglesia había un aire hasta de fiesta, inclusive. Los otros, este año, bueno, los anteriores años, el nuevo párroco, y lo que me encanta, y eso le felicito, es que para armar el escenario del Calvario en la iglesia, cogió a todos los guambras vagos, literal, que se encontraban en el parque de Yaruquí, para que ellos fuesen los encargados de armar, de limpiar la iglesia y de hacer eso. Mira, yo te cuento, ay, perdón, que todos dirán, ay, el barrio de la Estrellita, mi barrio es la Mena 2, por cierto. Es la Mena 2, y pues claro, por ejemplo, en mi barrio, en la Mena 2, nosotros estas fechas, los jóvenes son los que se adueñan de todos estos espacios. Y en la noche nosotros hacemos igual como un vía crucis juvenil, algo así. Pero la gente también viene. Los jóvenes, por ejemplo, hacen, yo que sé, en una estación, bailan, yo que sé, alguna música, una coreografía de estas fechas. Más allácito se pone algún video y así se van haciendo reflexiones. Entonces, los jóvenes son los que se adueñan de estos espacios y los protagonistas de todas estas fechas, que es súper, súper interesante. Bueno, yo también fui una de las jóvenes que hace varios años atrás estuvo haciendo estas cosas. Lamentablemente ya no tengo tiempo, pero no. En Amena 2, si algún día ustedes quieren visitar o quieren ir, pues es muy bonito, y para que conozcan y para que... Si ya no se vayan tanto a San Francisco, ahí más o menos, en la Mena 2 hay lo mismo, así, y más divertido, ¿no? Bueno, como no solo se trata de diversión, sino también de esta forma de hacer cultura en Semana Santa, entre, ¿qué más podríamos decir? Entre monjes, entre penitentes, entre gente que se encuentra cubierta su rostro con su famoso cucurucho, por cierto, cucurucho es ese sombrero que termina en punta. Ahora les invito a escuchar música, y de precisamente hablando de estos cucuruchos, escucharemos al señor Juan Carlos Terán con este tema, precisamente desde su disco Flor de Taxo. Escuchamos. Un año más sin solución, la fábrica en liquidación. No hay plata que alcance, mi Dios, el chulquero ya amenazó. Nada en el refrigerador, no quedan azúcar ni arroz. Semana Santa ya llegó, voy preparando el traje de cucurucho para la procesión de Viernes Santo. Cadenas he de arrastrar, silicios me han de castigar. Desde hoy en ayuno entraré, igual no tengo que comer. siempre pregunto mi Dios, si ser pobre es ser pecador, y si esa es mi falta mayor, entonces preparo el traje de cucurucho para la procesión de Viernes Santo. Cargaré una cruz, sangraré como sangró mi Jesús el gran poder. Ser pecador, y si esa es mi falta mayor, entonces preparo el traje de cucurucho para la procesión. Después de escuchar este tema de uno de los hermanos diablos, Juan Carlos Terán, bueno, un poquito conversando con Malky, ya que no le hemos dejado hablar mucho la estrellita y yo. Ya que habla mucho, supuestamente, ¿no? Queremos saber un poco, o sea, personalmente, lo que tú realizas en estas fechas. Bueno, pues para mí es... No, yo no practico, pero sí reflexiono, ¿no? como cualquier otra cultura que nos ha enseñado, ¿no? Para concientizarnos, para tener esa reflexión de portarse bien como personas humanos, que tenemos que vivir con la gente bien. Pues yo no practico mucho nada de eso, pero pues me llega a... se de concientizar. Lo importante es eso, ¿no? Que la gente fuera del día de la excusa, que sea vacaciones, o que venga el feriado, o que donde nos mandamos más en la comida, aparte de Navidad, Año Nuevo, sea una fecha para reflexionar, practiques o no practiques, seas o no seas, sea una fecha para reflexionar. Y más para reflexionar de lo que hace el vecino al lado, reflexionar sobre lo que hago yo, o sea, sobre lo que nosotros hacemos y qué estamos haciendo, una para llevar nuestra vida en paz y otra para hacer que la vida del resto también sea en paz. Bueno, eso es lo importante, y bueno, yo sí tengo una experiencia. Por ejemplo, mi tía siempre va a la procesión de San Francisco, y me acuerdo que ella hubo una temporada que se fue sin zapatos, y ella me decía, no, es que sacrificarme de todos los pecados que he cometido. Entonces, es bueno, yo digo, no, hay muchas personas que dicen, ah, bueno, ya me martirizo, me quemo los pies, voy caminando. Pero lo importante, si no te martirices y todas esas cosas, es que tú cambies y reflexiones. No es necesario lastimarse en nuestro cuerpo y así en estas fechas, sino más bien reflexionar, compartir con la familia. Es lo bonito de estas fechas. Por ejemplo, yo con mi familia siempre salgo a comer la fanesca, compartimos, y si no vamos a comprar, pues lo hacemos en la casa, que la abuelita siempre es la que hace, y a uno se le ayuda, tan bonito, todo chévere. Y pues no, es lo importante reflexionar y pensar bien las cosas que estás haciendo, las cosas que hiciste, para no volverlas a cometer. Bueno, ahora sí, yo voy a retomar, quiero conversar con un poquito más con Malky. Malky, cuéntame, violinista por vocación, por gusto, ¿quién te inculcó? ¿Por qué esto del violín? Bueno, pues no sé, la verdad, cómo le explicaría, pues desde chiquito me ha gustado todos los instrumentos, más que todo nuestra música, pero ya a los 15 años descubrí que me gusta el violín. Pues yo toco ya varios años, ¿no?, con mi grupo que se llama Quichua Rima. Pues ahorita he sido invitado por Johnny Sánchez, con Munani, pues una experiencia más. Pues a mí me gusta bastante el violín y compartir con la gente. Simplemente me gusta, eso es lo que puedo decir. Violinista por accidente. ¿En Quichua Rimac también tocas el violín o algunos otros instrumentos interpretas ahí? Bueno, prácticamente toco casi todos los instrumentos de cuerda, pero mi fuerte es el violín, es mi especialidad. Y pues, así mismo me invitan a otros grupos también para que toque violín. Y esta motivación de violín, ¿siempre tus enseñanzas así siempre han sido empíricas o si ha habido personas que te han enseñado o así? O clases, yo que sé, o maestros así. No, realmente no, yo no he tenido maestros, todo ha sido empírico, ¿no? Descubrir lo que a uno le gusta y buscar información sobre de dónde viene el instrumento, sobre los ritmos, y pues yo he crecido un poco así nada más, aprendiendo empíricamente. Sí. Súper chévere. Pues yo lo encontré una vez y desde ahí no nos hemos separado, no, mentira. ¡Oh! Te está traicionando, Frank. Bueno, para que sigan ahí divagando con tantas cosas que dicen, les invito a escuchar musiquita. ¿Ya? Ahora les invito a escuchar al señor Alberto Calderis con El Padre Almeida y Santerías, a propósito de la Semana Santa. Volvemos en cómo. Con su santería y un bombín, su olor a tabaco y a pinol, se persigue en la plaza. Con una chaqueta de cuartel y un clavel rosado en el ojal, busco los portales cerca a San Francisco. Ya era noche en Quito, volaban las estatuas, morían las palomas, se acariciaban vírgenes, besó a una prostituta, se encerró en sus amores y en un altar de flores vio al Dios de Nazareno, y así empezó a morir, y así empezó a vivir en Quito. Bien, a veces soñarte me hace mal, canta el gallito de la catedral. El miedo a la vida es lo peor, el diablo me trae un corazón, huelen las estrellas a funda de pega. Paso la noche en Quito, entre balcones viejos, olor a palo santo, en mi ciudad sin tiempo. Cuchillo en el cielo, abre las nubes blancas para que baje un ángel a cobijar mi alma. Y así empiezo a morir, y así empiezo a vivir en Quito.

despojarme del ayer. Quiero sonreír, quiero vivir. Desde hoy renuncio al dolor, porque hoy me toca sonreír. Hoy en adelante me curaré las penas, pues he puesto mis cadenas aquí en mi corazón. Estábamos escuchando a Jimena Ibarra con este tema desde hoy. Este tema bastante positivo porque esta es una semana que nos llena de reflexión y no solamente ver las cosas que estamos haciendo mal, sino las cosas que estamos haciendo bien. Y como dije hace un rato, ¿cómo podemos mejorarlas? Ante todo, recordar que la mejor forma de ser una buena persona, al margen de la creencia que tengas, creo que debemos ser más solidarios. Ante todo y sobre todo, porque si estamos esperando a que alguien haga algo bueno por mí para devolvérselo, pues vamos a morir esperando, creo yo. Así que el haz el bien sin mirar a bien, creo que ahora más que nunca debe estar ahí presente, hermanarnos más y más. Para tu frase, otra frase que en verdad a mí siempre me ha llegado y es del grupo juvenil en el que yo pertenecía, Ejencana, es servir sin esperar recibir. Sí. Entonces, tenemos que servir, pero sin en verdad esperar a que te lo devuelvan, porque y es muy bonito, ¿no? Porque algún día se te devolverá, algún día, por todas las recompensas y las buenas obras que haces, entonces, sí se te recompensa. Bueno, yo alguna vez, y saludos con esto que voy a decir a mi profesor del alma, bueno, ahora ya es un gran amigo, Diego Chiriboga, un musicazo, integrante antiguo de Los Amautas, que eran con Johnny García y algunos más. Bueno, él pues por muchos años fue católico y después se pasó a ser cristiano. Me dijo algo que nunca me he olvidado desde que fui su alumno, que realmente uno cuando, realmente sin ánimo de creencias, todo, cuando uno se pide al universo, al gran espíritu, a Dios, como quieran llamarlo, con mucha devoción y fe, pues eso mismo se le devuelve. Todo el tiempo que pedimos, todo ese mismo nos devuelve la vida, el universo, Dios, lo que quieran. Pues. Sí, y lo que yo me llevo siempre de mi papi, un saludo grande a mi papito hermoso, es que él me dice, bueno, él es muy creyente de la Virgen del Quinche, entonces súper devoto, y dice, siempre le pide a la Virgencita, y de una u otra manera ella es la que en verdad nos da su milagrito, como se dice comúnmente, y pues es lo importante, ¿no? Tener fe, pero esa fe siempre llevarla no a lo extremo. Entonces creo que también tenemos que reflexionar de eso y, como dice, nada a los extremos, siempre estar ahí templadito. Sí, y sobre todo y ante todo, recordar que la persona que está a tu lado, que está frente a ti, que está a tus espaldas, puede ser tu hermano, tu amigo, tu familiar, y es por eso que primero debemos verlo como a un igual. Porque no quisiera que a mi hermana, a mi madre, a mi hermano o a cualquiera de mi familia le traten mal o le vean mal, pues de la misma forma debo pensar que esta persona es alguien que es hermano, que es hijo, que es primo, que es tío, es madre, es cualquiera para otra persona. Así que debemos cuidarnos y ante todo cuidarnos más a nosotros mismos, porque de esa forma podemos cuidar mejor de los demás. Y no solamente a los seres humanos, ¿no? También a los seres vivos en general, o sea, sean plantas o animales, ya que gracias a ellos les debemos la vida. Hoy en la mañana, bueno, hace unos días en la mañana leí una imagen que decía, ¿qué pasaría si los árboles en vez de dar oxígeno dieran wifi? Creo que todo mundo sembraría como locos árboles, pero tenemos que recordar que lastimosamente lo único que hacen los árboles es purificar el oxígeno que respiramos, así que ¿para qué seguir sembrando, verdad? Eso sí. Bueno, con todos estos mensajes reflectivos y ante todo echando pa'lante, dándole pa'lante y echándole sobre todo el cariño y el amor que la gente y todos los seres vivos necesitan, ¿qué tal si le damos pa'lante? Y el señor Wilson Andino, que el día jueves de esta semana que pasó presentó su disco, traemos el tema Dale Pa'lante, un tema muy positivo. Pónganle en oreja, presten atención, porque canciones como estas hay muy pocas y hay que aplaudirlas desde ya. Nos vamos pa'lante. Yo no quiero escuchar pesimismos, vamos pa'lante y no atrás. Y yo ya no quiero sufrir. Mira al frente, tú puedes ser muy feliz. Escucho a diario 100,000 comentarios de hoy en la radio, en todos los barrios, de tantos problemas cargados de penas, de muerte y pobreza, de guerra y miseria. Y yo ya no quiero escuchar pesimismos, vamos pa'lante y no atrás. Y yo ya no quiero sufrir. Se marche el recorte, espante, se vaya la ira, se sane tu herida, mira para arriba, siembra tu semilla con fe y valentía, que Dios te bendiga. Yeah. Y yo voy a luchar por conquistar mis sueños, voy a triunfar. Y yo voy a conseguir una cosecha grande. Ser muy feliz. Ya, ya, ya. Que el egoísmo fallezca, el amor enriquezca. La grata calma, el perdón me regale. Seamos unidos, que toma mi mano. Que juntos logramos la paz entre hermanos. No quiero escuchar pesimismos, vamos pa'lante y no atrás. Y yo ya no quiero sufrir. Mira al frente, tú puedes ser muy feliz. Y yo voy a luchar por conquistar mis sueños. Escuchando como tú. Y recuerden que en este domingo de Ramos vamos a dejar de lado también el hábitat de nuestros hermanos animales, de nuestros otros hermanos animales, del loro cabeza de mate, le dicen, este lorito cabeza colorada, vive en esta palma de cera. Así que dejemos de lado estos ramos hechos con palma de cera. Hay alternativas, vi por ahí unos ramos bonitos hechos con las hojas del maíz, con los cutules. Entonces aprovechen, porque con también romero. Están simpáticos. Y con romero, obviamente. Yo te decía, la florcita y las otras, y las otras del romero y otras, ¿cómo se dice? Hierbitas. Ajá. Sí, así como dejamos en Navidad ya de bueno, dejar el musgo ahora también con estas hierbitas que... Y concientizar a la gente que vende, porque si no vendiera la gente, las personas tampoco compraran. Pero es más, si tú no compras, ellos no tendrían por qué vender. Bueno, eso sí, claro, o sea, de parte y parte, sí. Si seamos ecológicos, por lo menos también en esta semana. Así es, así es. Pues bueno, ahora sí, muchachos, les cuento que se acabó el tiempo del programa. Antes que nada, quiero agradecer a nuestro amigo Malky. Gracias por habernos acompañado esta mañana. ¿Qué te pareció tu primera vez en la radio? Muy interesante, gracias a todos los radio oyentes. Muchas gracias, ha sido un gusto. Y también es un gusto hacer música con Munani. Ya, pues bueno, también por favor haznos llegar música de tus otros proyectos musicales, por favor. Y vennos a visitar cuando, aquí se suele decir, cuando quieras, puedas, necesites o amerites. Los micrófonos están abiertos, así que un abrazo mi hermano y gracias. Si quieres enviar un saludito, aprovecha. Bueno, gracias por esa invitación. Quiero enviar un saludo a toda esa gente linda que escucha la música autóctona de nuestro Ecuador, netamente desde Otavalo y todo Ecuador. Y también a toda mi familia. Ya. Oye, te puedo comprometer. ¿Puedes pasarme música de... recuérdame el nombre del otro grupo, del otro proyecto en el que trabajas? Sí, pues de ahí trabajamos algún tiempo. Se llama Quichua Rimac. ¿Ya? Quichua Rimac. Ahí, bueno, yo soy el director, el que dirijo ese grupo. Pues también es otro sueño más. Ya. Oye, ¿me puedes hacer llegar música de Quichua Rimac, por favor? Sí, claro. Ya, entonces prometo que nos haces llegar esta semana. Te prometo que la próxima semana estamos iniciando el programa con Quichua Rimac. En realidad son de estas cosas que nos gusta a nosotros compartir con la gente. Y si son primicias, pues me siento hasta chinchosísimo, como dicen por ahí. Gracias, sí, te le voy a mandar. Ya, pues bueno, ahora sí. Y saben a dónde nos pueden enviar las propuestas musicales. A comoturradio@gmail.com o nos pueden hacer llegar sus comentarios y sugerencias también en Facebook en como tu radio y en Twitter como _tu radio. @como_tu_ Eso. A ver, no, es @como_tu radio. Ah, ya, vean. Entonces, para eso estamos los amigos y compañeros, para ayudarnos y corregirnos cuando se necesite. ¿Ya? Muchachos, muchachas. Pues, ¿qué les diré? Conmigo me voy. Hasta la próxima semana. Apaguen la luz y cierren la puerta cuando salgan. Chao, chao. Bueno, igual, conmigo es todo por esta semana. Mi nombre es Johnny. Pues, un saludo. Ah, de pasito, Franklin, un ratito. Le voy a saludar a mi querido amigo Krusty, que está en los controles, como siempre. Se acompaña desde hace un buen tiempo. Saludos por la casa. Mi mamá está ahorita cocinando una rica fanesca. Y pues mi sobrina, mi hermano que hoy están escuchando este programa, me pidieron de favor que les salude. Y pues a todos esos colegas músicos andinos, desde este Quito andino y milenario, un saludo, chau. Entonces ya saben, la fanesca viene de auspicio gracias a la madrecita de Johnny, vamos para allá. Y claro que sí, yo me despido, yo soy la Estrellita y pues muy gustosa de haber compartido hoy con ustedes un día muy especial que es Semana Santa. Y pues ahorita ya yéndonos a comer la fanesquita de la abuelita, de la mamita o de la señora que vende en la esquina, pero vamos a comer nuestra rica fanesca. Muchísimas gracias por estar a todos los radios de escuchas por sintonizarnos, por estar con nosotros en todos los domingos. Y pues yo les mando un gran abrazo, un hermoso beso para todos. Y pues chau chau, hasta el próximo domingo. Yo soy la Cachita y desde este Quito bipolar y ahora franciscano y devoto, Me voy despidiendo, nos estamos escuchando el próximo domingo. Ya saben, un excelente inicio de semana con la mejor vibra, con el mejor ánimo, con la mejor fuerza. Y recuerden que es una semana de reflexión fuera del lado religioso. Veámosles también el lado para cambiar esos errores que tenemos y mejorar las ventajas que realizamos. Les dejo con el tema de los hijos del Padre Almeida, la canción Padre Almeida. ¡Chao! Son las 3 de la mañana, las 4, 5, 6. Hoy voces de cantina que le gritan vuélvase. Borracho se tambalea, sin remedio, se arrastra hasta la pared. El alcohol se apodera de él, se apodera, se apodera, se apodera de él. Se apodera de él, se apodera, se apodera, se apodera de él. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Yo vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. 17 años tuvo una decepción. Buscó alivio a su pena en un hábito marrón. Y se encerró en una celda. Buscaba redención. Pero el mundo da vueltas. Y vueltas da su corazón. Oh, oh. Su corazón. Oh, oh. Oh, oh. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Yo vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. El encierro en la oración con nada hicieron en su devoción. Y llegó la tentación, con su puerta no se resistió. Corre, corre, Padre Almeida, se está pasando la sed. Es la muerte quien te llama y te devuelve la fe. Mira el Cristo que te espera, cabe en la pared. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Vendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Cada noche es el hábito un dilema. Y está bien el Padre Almeida, el miedo lo enderezó. No ha sufrido alguna vez la misma decepción. Y va a dar a un esquino gas en alcohol. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. Me tendré cuando termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? La noche es el hábito un dilema. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta cuándo termine esta fiesta. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Hasta la vuelta, Señor. La noche es el hábito un dilema. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismos somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Frankie? En conclusión, ¿cómo tú es? Escúchanos el próximo domingo. ¿Está escuchando? Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde Quito, capital del Ecuador.